Le saluda Mildred Cortés y en esta ocasión vamos a dar continuidad a la serie que habíamos iniciado anteriormente sobre el cambio climático en colaboración con el Instituto de Taxonomía Tropical y parte, ¿verdad?, del programa del Caribbean Climate Hub. En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe la doctora Jimena Forero Montaña, egresada del Departamento de Biología del recinto de Río Piedras, y vamos a estar hablando sobre un tema que debe ser de gran importancia para nosotros, y es el manejo sustentable de los bosques en Puerto Rico. Buenos días, Jimena. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de hablar de mi trabajo de disertación. Sí, para mí es un gusto tenerte porque me parece que los bosques son de gran importancia para Puerto Rico, sobre todo en países pequeños como el nuestro, ¿verdad? Que los bosques continuamente están asediados por el desarrollo y el urbanismo, y el que tú hayas trabajado en esta área nos parece bien importante. Así que dame un trasfondo general de qué es tu trabajo, qué hiciste, cómo lo hiciste y cómo decidiste que este era un tema lo suficientemente importante como para que fuera tu tema de doctorado. Ok, bueno, el objetivo del trabajo fue estimar el potencial de los bosques secundarios de Puerto Rico para la producción sustentable de madera. Y el trabajo se dividió en tres capítulos. En el primer capítulo evalué la disponibilidad del recurso forestal utilizando datos del Forest Inventory Assessment Program, que es un programa que tiene el servicio forestal a nivel nacional y que también se implementa en Puerto Rico para conocer el estado de los bosques. Entonces, esa información la utilicé para estimar el área de bosques disponibles con potencial para producir madera, que básicamente se definen como áreas en las zonas de bosque húmedo y bosque subtropical muy húmedo, que son las dos zonas de Holdrege que en Puerto Rico tendrían potencial para la producción de madera y que se sobrelapan con la zona que se utiliza para la producción de café. Y también esta definición incluye zonas que no tengan más de 60 grados de inclinación y menos de 20 para no sobrelaparse con las áreas que serían disponibles para agricultura. Y por otra parte, en ese capítulo también utilicé datos recopilados por el Departamento de Comercio Exterior, que incluyen información sobre los productos fabricados con madera que importa Puerto Rico. Y esto lo utilicé para tener información del uso, la demanda actual de productos forestales. ¿Y por qué esta información y no datos directos del uso de productos forestales locales? Es porque Puerto Rico importa la mayor parte de la madera que se consume. O sea, los artesanos son el único grupo en Puerto Rico que hace uso de las maderas locales. Entonces, por eso el segundo capítulo se enfoca en evaluar el estado del mercado artesanal, conocer el uso de productos forestales, sobre todo madera, por parte de los artesanos, y conocer cuál es el estado del mercado, si realmente existe una demanda alta por los productos artesanales o no, y esto con la idea de poder utilizar el programa artesanal como una forma de crear mercados para productos forestales y de esta forma también crear más incentivos para que los dueños de fincas quieran mantener árboles maderables en sus fincas. Sí, cuando indicas que el núcleo que utiliza las maderas del país son los artesanos, como artesanos también estás pensando en las personas, en los ebanistas que hacen muebles, claro, y todo, sí, del país se consideran artesanías, sí, ¿no? Dentro de la el programa artesanal, que es otro programa que tiene Puerto Rico, que es importante, que es el programa de fomento que promueve el desarrollo del mercado artesanal en reconocimiento de la importancia que tiene la artesanía para preservar la cultura de Puerto Rico y también como una forma de promover el desarrollo económico. Están incluidos ebanistas que utilizan maderas finas de Puerto Rico como caoba para elaborar muebles, también hay artesanos que hacen instrumentos musicales, tallas en madera que incluyen más que todo aves y tallas de santos, productos torneados como bolígrafos, pilones, cuadros hechos con madera con una técnica que se llama intarsia y muchos otros productos decorativos. O sea que para la recopilación de información sobre el uso de las maderas, el objetivo fueron los artesanos puertorriqueños. Exacto, ese capítulo sobre el mercado artesanal incluye tres grupos de personas. Por una parte, los artesanos, que son las personas que hacen uso directo de las maderas de Puerto Rico. Segundo, los aserradores, que es el grupo que produce esas maderas, que estos aserradores son en negocios privados pequeños manejados por el dueño del aserradero y un ayudante. Y los productores de las maderas, que son los propietarios de los terrenos o de las fincas privadas. Sí, y pregunto, ¿obtuviste alguna información sobre las variedades de madera? ¿Cuáles son los árboles que más se utilizan en Puerto Rico por los artesanos, ya sean ebanistas o sean tallas de santos, de reyes? Sí, las maderas más utilizadas son caoba, que tiene múltiples usos, se utiliza para hacer muebles, también para muchas veces para hacer las bases de muchas artesanías o para hacer cuadros en madera. Para tallar, la madera más utilizada es el cedro español, que es nativo de Puerto Rico, que se utiliza principalmente porque es una madera blanda, fácil de tallar. Y por ejemplo, para los productos torneados es más común utilizar maderas duras como por ejemplo el guayacán. Pero ahí los artesanos usan gran variedad de maderas. No había escuchado previo a esta conversación contigo algún estudio sobre alguien que fuera a los artesanos y conocer de dónde vienen esos insumos, cuál es la materia prima que utilizan. En tu revisión de literatura, ¿tú encontraste alguna información de estudios previos que se hicieran en Puerto Rico sobre el asunto? En el año 97 hay una publicación que fue patrocinada por el Servicio Forestal, en que se hizo una evaluación del mercado artesanal, pero ese estudio incluyó únicamente los artesanos, no incluyó los otros grupos. Ok, o sea, pero que ya había algo, había algún interés. Cliclitier es el apellido del primer autor, Verónica Cliclitier. Muy bien. También te quería preguntar si sabes cuál es la importancia económica de estas maderas que llegan a Puerto Rico anualmente. Eso se refiere a cuál es la cantidad a las importaciones, el valor de estas importaciones. Sí. Ok, pues yo encontré que Puerto Rico importa actualmente más de 260 millones de dólares en productos de madera sólida. Y es decir, esto incluye madera para construcción, también muchos artículos de carpintería, ventanas, puertas. ¿Qué más había dentro de esos productos que fuera importante? También para artesanos, probablemente. También los artesanos en la mayoría utilizan maderas locales, pero algunos artesanos también utilizan maderas importadas. Sí, o sea, ese dato me parece bien importante porque está hablando del potencial económico que tiene la producción de madera local. Porque si nosotros pudiéramos sustituir en alguna medida, ¿verdad?, esas importaciones con la producción de madera locales en bosques bien conservados, en fincas de madera, ¿verdad?, bien estructuradas, bien planificadas, hay una fuente económica importante ahí por la cantidad de dinero que importamos en esa área. Exacto, sí, esa era la parte también de la idea de hacer este estudio, tratar de evaluar ese uso potencial, pensando en que Puerto Rico podría sustituir parte de lo que importa utilizando la madera local. Y por ejemplo, ahí en el primer capítulo yo encontré que Puerto Rico podría básicamente, los bosques secundarios podrían suplir en su totalidad la madera cerrada importada, que corresponde a 168.000 metros cúbicos de madera, que es lo que crecen anualmente los bosques de Puerto Rico. Pero la gran limitación es que el 80% de este volumen corresponde a el tulipán africano. Que aquí lo consideramos una plaga. Háblanos un poco de eso, porque cada agricultor que tiene árboles de tulipán africano está siempre preocupado por eliminarlo, porque se reproducen tan rápido, que no es una madera buena. Háblanos un poco sobre eso, porque yo creo que es información importante. Sí, el tulipán africano es una especie exótica nativa de África Occidental, de Camerún, me parece. Y ha tenido un rol importantísimo en la recuperación de los bosques de Puerto Rico porque permite el reclutamiento de especies nativas. Pero los agricultores no reconocen ese valor precisamente por la facilidad con la que se dispersa y crece el árbol. Y por otra parte, no se conoce que la madera es útil. La mayoría de la gente cree que el tulipán africano no tiene ninguna posibilidad para uso. Yo creo que es eso también, que uno sí. No le reconoce ninguna utilidad, más bien le reconoce un problema y un costo. Cuando si lo dejan que se reproduzca, la inversión para eliminarla es muy alta porque no le vemos usos a ese producto, ¿verdad?, que sale del árbol. ¿Cómo lo podríamos usar? ¿Los artesanos lo podrían utilizar? Pues en esa parte es indispensable hacer estudios porque es una madera que es resistente al fuego y yo pienso que esa es una característica positiva, muy importante, sí. Y creo que se podría explorar la posibilidad, por ejemplo, de hacer utensilios para la cocina como tablas o cucharas o cosas así, pero también hay artesanos que entrevisté que estaban interesados en hacer tablas de surf porque es una madera liviana. Liviana. ¿Y ellos te hablaron del tulipán africano o le hablaste tú a ellos de ese potencial? Ellos me hablaron, me comentaron. O sea que hay algunos que ya saben que hay algún y que potencial. Y que es muy abundante. Sí. Y en África se utiliza para hacer tambores o para fabricar artículos que están en las fraguas, o sea, en industrias donde se derriten metales. Que estamos hablando de un producto con un gran potencial artesanal, porque en Puerto Rico los tambores y todas esas cosas es una pieza artesanal. También, sí. O sea, los tambores para la plena, la bomba. Son piezas artesanales y tienen un gran valor. Sí, que en lo que yo encontré, creo que la mayoría de los tambores los fabrican es con barriles viejos donde se destila el ron. Exacto. Pero esos tienen un valor y no están tan abundantes como lo podrían ser la madera que proviene del tulipán africano, que está en abundancia, y yo creo que hay gente que dejaría que los utilizaran a cambio de que los eliminaran de sus predios agrícolas. Claro que sí. Así que yo creo que por ahí, ¿verdad?, hay un camino, y uno de tus propósitos es promover, ¿verdad?, esta producción para los diferentes usos de la madera, no solo del tulipán africano, de los bosques. Exacto, sí, porque yo tengo la visión de que si las personas pueden percibir más utilidades económicas del bosque, pues van a tener mayor interés en preservarlo. Seguro. Y te pregunto, ¿conoces la estructura de los aserraderos en Puerto Rico, cuántos hay, dónde están ubicados. Sí, yo, a partir, ¿verdad?, de tu investigación de doctoral. Entrevisté 9 aserraderos de aproximadamente 14. Es posible que existan más en Puerto Rico. La mayoría están ubicados hacia la parte de las montañas. Y tienen, como dije, son negocios pequeños manejados por el dueño del aserradero y si acaso un empleado permanente que es un ayudante. Una limitación que encontré es que la mayoría tienen equipos muy viejos y ellos consiguen la madera de 3 formas diferentes. Lo más común es que utilicen madera que sea... que proviene de árboles que se han cortado para hacer mantenimiento a la infraestructura urbana. La otra forma es que ellos corten el árbol que un agricultor quiere retirar, hacen el trabajo de cortar el árbol, retirar la madera. Qué costosísimo. Sí, y se llevan la madera. Y esto en caso de árboles finos, muy difíciles de conseguir en esas zonas urbanas donde se está removiendo árboles. Y la otra, que es muy menos común, es que compren un árbol a un dueño de finca. Que esas son las menos. Sí, eso es lo que ocurre muy rara vez. Sí, pero eso lo que dice es, ¿verdad?, que no es una industria muy grande. No. Porque si fuera una industria formal, una industria grande, que tiene el potencial de serlo, porque cuando... tú traes a un país 260 millones de dólares en ese producto, hay demanda en la isla. Sí, que corresponden a más de 160 mil pies cúbicos de madera. Entonces, la otra cosa que sucede que es importante en el contexto del cambio climático para Puerto Rico es toda esa madera que se desperdicia, porque una forma de mitigar el cambio climático es a través del uso de productos de madera no perecederos, como por ejemplo muebles, que se les da uso por cientos de años y es carbono que queda fijado en esos productos. Y Puerto Rico, por otra parte, o sea, desperdicia más de 1.7 toneladas de desperdicios sólidos que corresponden a diarias, que corresponden a troncos, ramas, etcétera, y yo que no se utiliza muchos de ellos y van a los vertederos a sobrecargarlos, e inclusive a los embalses. Exacto. Entonces yo encontré una discrepancia porque en términos de producción es muchísimo más alta la producción de un arborista que trabaja en el área metropolitana, que me dice que en promedio calcula que está procesando alrededor de 48 mil pies tablares anuales de madera, mientras el aserradero que encontré que tiene la producción más alta de madera es de 12 mil pies. Eso es increíble. Y los aserradores y los artesanos se quejan de que en algunas ocasiones o frecuentemente es muy difícil para ellos acceder a la madera que se remueve para hacer el mantenimiento de la infraestructura. O sea, que ahí hay un vacío de información o de la organización para que estos aserraderos tengan acceso. Exacto. A esta madera, tengan la información de dónde está la madera. Porque eso era algo que se había hablado anteriormente, que Recursos Naturales se iba a encargar de recoger esa madera, llevarla a un centro de acopio para que estuviera disponible. Sí. Aparentemente ese programa no está funcionando tal vez como debería o como se planteó cuando inició esta iniciativa. Sí, creo que no. Yo pienso que todavía existe la idea, pero que no se ha llegado a implementar. Pero eso hace parte del interés que tiene el Departamento de Recursos Naturales. ¿Seguro? De cambiar la política del uso de bosques, porque es lógico que en un comienzo fue necesario dirigir la política hacia la protección de los bosques, pero en mi opinión el estado de los bosques en Puerto Rico ha llegado al punto en que es necesario cambiar de política y hacer más énfasis es en el uso de productos maderables para no desperdiciar ese recurso. Exactamente, y sobre todo que por ejemplo esto que mencionas de las zonas urbanas de todas formas estos árboles los van a eliminar. Pues exacto. Lo ideal es darle uso, ¿verdad? No es que vas a acabar un bosque desorganizadamente, es que hay mucha madera disponible. Es madera que se está desperdiciando y no conocemos el valor económico, no lo hemos estimado. Yo creo que hay una falta de información de ambos lados, ¿verdad? De la importancia, tal vez de recursos naturales, la importancia o las agencias concernidas de fomentar en que los aserraderos o los artesanos usen estas maderas y ellos de saber dónde que, la pueden exactamente, encontrar. Exactamente. Porque también es importante que conservemos nuestros bosques, ¿verdad? Y que los vayamos sustituyendo los árboles de manera organizada. Claro, claro que sí. Y Juliana, ¿cuál es el impacto que tú esperas obtener con este trabajo tuyo? ¿Dónde tú esperas llegar con los resultados de esta investigación? Bueno, lo que yo quiero es contribuir a que se haga un mejor manejo de los bosques de Puerto Rico a través de esta filosofía de la importancia de hacer uso de los productos de madera. Pero por ejemplo ahora mismo, ¿verdad? Estamos haciendo este programa que yo estoy segura que va a ser de gran interés para muchas personas cuando lo escuche y para algunos de aprendizaje, ¿verdad? De saber qué es lo que está pasando, que no es que podamos decir, no, en Puerto Rico no hay madera porque como es un país pequeño y está tan densamente sobrepoblado, no hay madera. Sí hay madera. Sí, claro que sí. Lo que sucede es falta de educación, de información sobre el uso, sobre el manejo. Y de industrias que puedan utilizar esa madera. Exactamente. Así que cuando te pregunto a dónde quieres llegar, yo creo que sería importante que en la medida que tú puedas, tú sigas divulgando los resultados de tu investigación, porque me parece de suma importancia, más aún cuando estamos trabajando, ¿verdad?, con el asunto del cambio climático, cómo debemos proteger nuestros recursos. Esa información que tú tienes, yo creo que es importante que la conozca la gente. Sí, es indispensable. Es indispensable para poder tener ese impacto, obviamente divulgar la información no solamente en los ámbitos científicos, sino también al público en general. Exactamente. Porque yo creo que el público en general, ese es el que tumba el árbol, el que lo elimina. Exacto. El que compra cosas, el que compra y podría buscarla en otra fuente y no sabe, porque aquí hay gente que no sabe que hay 14 aserraderos, o tal vez más. Sí, yo creo que los artesanos conocen, o sea, las personas que están utilizando porque la madera viven de eso. Lo conocen, pero quizás el público en general no tiene tanta conciencia de la importancia de tratar de utilizar los productos locales y no solo los productos forestales, sino también los alimentos que son producidos en Puerto Rico. Exactamente. Para añadir un poco a eso, vamos a hablar un poco de lo que tú consideras que es el manejo sustentable de los bosques. Sí, el manejo sustentable tiene tres componentes, que una parte es social, económico y ecológico, y la idea es generar empleos en la industria forestal, lo que permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales mientras se mantienen los servicios de los ecosistemas. Entonces, en ese sentido se integran esos tres componentes. Y obviamente es una visión a largo plazo, porque también lo que incluye el concepto de sustentabilidad es utilizar los recursos en este momento de tal forma que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros. Exactamente. El mundo no se acaba mañana, esperamos que siga, así que tenemos que planificar para los que vienen después que nosotros no estemos aquí. Cuando uno escucha mucho, por ejemplo, en el periódico, en las noticias, hablar de los bosques secundarios, ¿qué son los bosques secundarios? Los bosques secundarios son bosques que se regeneran después de una perturbación, que puede ser una perturbación natural como huracanes, deslizamientos, que es el caso de fuegos, nosotros, ¿verdad? Sí, el caso de Puerto Rico. O también bosques que se recuperan después de que el hombre ha hecho una transformación. Generalmente las tierras se transforman para tierras agrícolas, existen cambios socioeconómicos como el caso de Puerto Rico, que experimentó una industrialización a partir de los años 40 y las poblaciones rurales se desplazaron o migraron del campo hacia la ciudad buscando empleos en la industria y quedaron las tierras agrícolas abandonadas y revertieron a bosques. ¿Y estos bosques secundarios, tú consideras que siguen teniendo importancia? Claro que sí, son importantísimos y proveen básicamente los mismos servicios de ecosistemas que los bosques primarios. Obviamente tienen menor riqueza de especies y están formados por árboles más jóvenes. Y su estructura pues va a depender de la edad, pero en términos de servicios ambientales son importantísimos. Y en el contexto del cambio climático también, porque son bosques que activamente están fijando carbono. Exactamente. Así que tienen una función bien importante, lo debemos utilizar, y en la medida que nosotros podamos darle uso a maderas, a árboles que ya por la planificación que se ha hecho en una zona van a ser eliminados, debemos dejar, permitir que estos otros bosques se desarrollen. Exacto, claro, la idea de la silvicultura es a través del manejo enriquecer la composición de especies, retirando árboles que en este momento se puedan aprovechar y sembrando árboles que tengan un valor económico. Exactamente. Y al mismo tiempo, como dijimos anteriormente, mantener los servicios de los ecosistemas. Entonces es un gran reto porque implica cortar árboles de tal forma que protejamos el suelo y tratando de impactar lo menos posible los árboles jóvenes que se están regenerando. Me parece un planteamiento bien, bien importante. Y a la luz de eso, de lo que has estudiado también, ¿cómo tú consideras el manejo que se hace en Puerto Rico de los bosques? ¿Tú crees que hay un manejo sustentable o qué debemos hacer para dirigirnos hacia eso? Bueno, en Puerto Rico todavía se están haciendo muchos esfuerzos para reforestar y sobre todo para implementar prácticas agroforestales como el café de sombra, que es muy importante. Y existen muchos programas federales que proveen asistencia técnica e incentivos para que los dueños de fincas siembren árboles. Y en mi opinión lo que hace falta es integrar la parte de crear industrias de productos forestales para que a largo plazo los agricultores no dependan de incentivos para mantener los árboles en sus propiedades. Exacto. ¿Consideras tú que ese es un reto dentro de cómo es nuestra cultura? Sí, en este momento sí, porque por lo que dije anteriormente, o sea, yo veo que en un momento la política del manejo de bosques tuvo que dirigirse hacia la protección y este es el momento de empezar a promocionar el uso de los bosques, de los árboles, o sea, que la gente no vea como algo tan negativo cortar un árbol porque es un recurso renovable, es algo que debemos entender y que si lo manejamos apropiadamente podemos enriquecer y ayudar a la recuperación de los bosques. Exacto, vamos a tener otra vez manejadas adecuadamente nuevamente árboles. Que de hecho en Puerto Rico fue importante porque acá se hicieron esfuerzos grandísimos de reforestación y se introdujeron muchas especies maderables de otros lugares buscando añadirle valor económico a esos bosques en un momento en que quizás el uso de maderas localmente era más importante porque terminaba en ese momento el periodo de la agricultura, pero al moverse las personas del campo a la ciudad pues se desconectó un poco esa forma de utilizar. Sí, hubo un disloque en todos los sentidos porque el cambio fue bien drástico. Uh-huh. También claro. A la luz de lo que has visto, ¿cuáles tú entiendes que son los mayores retos que enfrentan los sistemas de silvicultura de Puerto Rico ante el cambio climático, verdad? Bueno, ante el cambio climático lo más complicado es la incertidumbre porque no conocemos exactamente cómo va a cambiar el clima. y por otra parte están las condiciones extremas, ¿no? No podemos predecir exactamente cómo va a ser el clima en el futuro, y en el presente nos enfrentamos a periodos de sequías drásticas o de tormentas severas. Entonces eso afecta de igual forma tanto a la agricultura como a la silvicultura, y por otra parte hay también más riesgos de enfermedades. Va a cambiar seguramente la composición de especies de los bosques, y en ese sentido se ha reconocido que el manejo de los bosques es indispensable como una forma de mitigar los efectos del cambio climático. De lo que has visto en Puerto Rico, ¿estamos preparados para eso? No, yo creo que no. Yo creo que nadie está preparado. Estamos tratando de y buscando la forma de prepararnos, pero yo pienso que no estamos preparados. Y indiscutiblemente lo que nos va a forzar esto es también a implementar proyectos de agroforestería, porque el reto es por una parte aumentar la producción de alimentos localmente, pero también mantener la cobertura forestal. Exacto, es complejo, pero yo creo, ¿verdad?, que estamos dando pasos hacia entender qué es lo que está pasando, cómo se puede afectar nuestro país, y yo creo que esta misma iniciativa, esta conversación que estamos teniendo hoy, es un paso importante hacia este camino de educarnos, de dialogar, de plantearnos preguntas, algunas sin respuesta, otras con respuesta, de hacer planes. Así que yo creo que esto que está haciendo el Climate Hub junto con nosotros, ¿verdad?, el Colegio de Ciencias Agrícolas y en mi caso la Estación Experimental, es bien importante porque le estamos diciendo a la gente que está pasando algo, pero podemos hacer cosas para mitigar el impacto. Lo estamos trayendo, yo creo que a la conciencia de la gente, porque muchas personas piensan, sí, el cambio climático, eso es allá, los glaciares que se están derritiendo, pero eso es lejos. No, es aquí, tenemos nosotros aquí también. Nos va a afectar. Y entonces a yo creo, ¿verdad?, que esta misma serie que es de gran ayuda para la gente y levanta esta bandera de alerta, pero sin ponernos trágicos, ¿verdad? Siempre hay cosas que se pueden hacer. Y más esta, que nosotros hemos tratado de enfocarla hacia su relación con la agricultura. Así yo creo que es bien útil, es bien práctica. No habíamos hablado sobre los bosques, que son tan importantes, ¿verdad?, para el ecosistema. Pero volviendo ahora un poco a los artesanos, ¿cómo tú ves esta industria para ellos cuando nosotros ahora en una crisis estamos buscando alternativas económicas también para la población? Sí, ese es el gran limitante que encontré yo, es que existe la demanda por productos artesanales es muy baja y en parte se puede deber a la crisis económica, pero el otro problema es que los artículos que fabrican los artesanos no son artículos de primera necesidad, en su mayoría son artículos de lujo, son lujo. Entonces ese es un reto grandísimo. Hay un grupo que yo no alcancé a incluir en mi trabajo, pero que creo que es importante aproximarse también, es a los ebanistas que están haciendo remodelaciones para casas y terrazas, extensiones, muebles para cocinas, gabinetes, y que están utilizando en su mayoría maderas importadas, pero sería importante conocer qué actitud tendrían ellos hacia utilizar madera de Puerto Rico en caso de que fuera más disponible. Fíjate que eso es un asunto donde uno, en la parte de educación a ellos, en la parte de promoción, sería importante enfocar eso, que tenemos unos materiales, tenemos una materia prima ahí que está disponible y que por ser de Puerto Rico podría añadir un valor, claro, a lo que ellos están haciendo. Claro que sí. Porque, por ejemplo, cuando nosotros compramos cualquier artesanía, no es lo mismo que venga de China, por decir algún lugar, a que haya sido hecha aquí. Porque, por ejemplo, a mí me encanta la pintura. Y, por ejemplo, yo voy a tu casa y yo veo esa pintura, qué linda, y tú me dices, la hice yo. Ya eso para mí, yo tengo que mirar otra vez y ya adquiere un valor ante mis ojos. totalmente diferente, porque lo hiciste tú. Claro. Porque yo te conozco, igual con las maderas, porque es de aquí, adquiere otro valor totalmente diferente. Yo creo que ese es algo que sería importante cuando uno está promocionando estas materias primas de Puerto Rico, enfatizar que es del país, que es de aquí, que ha sido producida aquí, y que como muchas de estas promociones que se hacen ahora, el dinero se queda aquí. Sí, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante. Así que yo creo que la importancia de tu trabajo se puede coger de muchas maneras, ¿verdad? Y utilizarlas con muchos muchos enfoques diferentes. Todo positivo para que se usen las maderas de aquí, para que se planifique y para que las conservemos. Claro. Así, que me parece bien interesante y te invito a que donde quiera que tú puedas presentar los resultados de tu trabajo, lo hagas, porque tiene mucho valor. Así que te felicito, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste al programa. Muchas gracias. Y te deseo mucho éxito. Por la invitación. Sí, es muy bueno. Así que amigos, ya ustedes vieron nuestro programa de hoy, un programa bien interesante, también relacionado al impacto, ¿verdad?, que tiene el cambio climático sobre todo lo que nos rodea. Y les invito a que la semana que viene nos vuelvan a escuchar en otro interesante programa en Desde la EEA, y también vamos a continuar con nuestra serie sobre el cambio climático relacionado con la agricultura. Mucho éxito nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un placer. Amigos, y recuerden que se pueden comunicar con nosotros o pueden acceder a este programa en biblioteca.eea.upr.edu, o pueden accedernos a través de Facebook buscando Desde la EEA. Pueden accedernos también a través de iTunes, y nuestros programas están siempre disponibles para usted. Si usted tiene alguna recomendación, alguna sugerencia, pueden comunicarse con luis.mendez4@upr.edu en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Que tengan buenos días. Participa, únete a la conversación y aporta ideas sobre cómo crear resiliencia al cambio climático en el sector agrícola y forestal del Caribe. Escríbenos a caribbeanclimatehub@gmail.com. Esta serie de entrevistas es parte de los esfuerzos de divulgación científica del Centro Climático del Caribe, realizados en colaboración con la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Para más información sobre el centro, visita caribbeanclimatehub.org y encuéntranos en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias.